de descansar eso, traten de preguntar mucho cuáles son los profesores copados y disfruten de los profesores copados y que nada, eso, que ni se molesten por los otros, que no valen la pena. Perfecto. ¿Qué le dirías vos como ingresante? Nada, que les falta poco, que a mí me falta mucho más y tengo ganas, así que... Es mejor decir que callar. Espacio Publicitario. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué necesitabas? Sí, venía a comprar un par de apuntes. Necesitaba la semana 3 y 4 de Ferrer. Sí. Unidad 2 de Sabraski Diseño. Sí. Y la unidad 2 de teóricos, nada más. La de teóricos, ¿De prácticos, no? No, por ahora no, de Uranga. Washington, wow. Uranga. Bueno, perfecto. Son 50 pesos. ¿Pero qué rompimos, che? Pero 50 pesos, 3 apuntes, no puede ser. Recién empecé el cuatrimestre. ¿Pero no lo podés pagar? Pero... No, mentira. Sí, oh, sí, tengo las becas por Tampiero. Las famosas becas me sirven, ¿no? Sí, si tenés las becas por Tampiero es otra onda. Yo lo miro desde lejos. Becas por Tampiero. Pero somos... Hay muchas cosas que solo el dinero puede comprar. Para todo lo demás, existe Becas por Tampiero. Con el siglo. ¡Qué grande las Becas por Tampiero! ¡No lo puedo creer! Con tranvía y vino tinto. Fin del espacio publicitario.